bueno, se cumplen 10 años del asesinato de Catrileo y al mismo tiempo tenemos a la Machi Francisco Linconado en este momento en su huelga de hambre, con su complicada situación de salud. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la actitud del Estado chileno en este momento hacia el pueblo mapuche? Bueno, Mari Mari la mueve, Mari Mari con Puché, Iseta Pamela y Anquel Piñey. Bueno, sobre lo que me pregunta, ya lo decíamos que este Estado ha transgredido todo lo que se puede haber transgredido aquí, digámoslo, a nivel de leyes, de convenios, de todo lo que existe. Vemos como nuestra Machi está en este momento apagándose en una cama en un hospital, mientras el Estado se hace el sordo, el ciego, el mudo, mientras todos disfrutan de fiestas, no sé, del verano, digámoslo así, para el pueblo mapuche, de que un también como Matías Catrileo haya sido asesinado y todo haya quedado impune, porque ya sabemos que a Carabineros de Chile están, siempre quedan impunes. Así que sabemos que fue un asesinato cobarde por la espalda, y cobarde también es lo que están haciendo ahora con nuestra Machi. Con el joven Brandon, por ejemplo, complicado todavía por el tema del disparo en la espalda que le dio la policía, ¿cuál sería el llamado que haría a la población huinca y a la población mapuche que de pronto todavía no ha complejizado estas demandas, no se ha acercado a las manifestaciones? Bueno, es bien conocido acá que los medios de comunicación están trabajando también para este sistema, este Estado, están todos coludidos. Vemos acá que se han hecho bastantes manifestaciones en Valparaíso que no se han sabido en la prensa, no salió en la tele, ni siquiera en las redes locales. Por lo tanto, la difusión es muy difícil para nosotros. Salimos a la calle y son también en nuestra responsabilidad quizás ya hacerlo por este medio, en este caso, o utilizar todos los medios que más podamos, porque realmente es difícil que por ejemplo, los Wenui se enteren y participen. También invitamos a participar a aquellos que sienten hacerlo en distintos, acá hay distintas organizaciones, distintos grupos, con distintas, digámoslo así, ideas. Pero estamos todos unidos por una misma causa. Eso es lo bueno y eso que es lo que se ha logrado en la quinta región. El pueblo mapuche unido también con los Wenui que nos quieran apoyar. Muchas gracias. ¿Tu nombre? ¿Y el Lofer por pertenece o la organización? Bueno, yo soy autónoma y mi nombre se lo di al empezar la entrevista. Ya, muchas gracias.